Bueno, Cristian, ¿podés describirnos a Emilia cómo era ella, a qué se dedicaba, a qué hacía, caracterizárnosla un poco? Sí, bueno, me presento, yo soy Cristian, y gracias por darnos espacio, ¿no? Para poder difundir, bueno, también un poco más que nada la vida de Emilia, cómo está la causa, y bueno, hasta que haya justicia, quiero decir que no vamos a parar. Bueno, nada, no, bueno, Emi tenía 28 años de edad, ayer justamente fue el cumpleaños, ayer 25 de mayo, estaré cumpliendo 29. Ya casi son 5 meses que no está con nosotros, con la familia. Emi tenía, bueno, para ayer sería tenía entonces 29 años de edad, estudiaba periodismo, una compañera de ustedes, se llama Perio en acá en la facultad, en la UNLP, ya estaba en quinto año, cuarto, quinto año, estaba haciendo las últimas materias, me acuerdo que conversábamos siempre, que me mostraba la cantidad de materias que tenía metida y que estaba totalmente contenta por eso, por el esfuerzo que hacía ella y no, con la cantidad de proyectos que tenía una vez que se reciba, ¿no? Nada, ella vivía sola, vivía con una amiga, había un departamento, laburaba, era artesana, laburaba en Capital, en ferias en la feria de Plaza Italia también laburó, vendía artesanías, nada, eso. Sí. Tenía la ayuda también de mis viejos. Mi viejo le pasaban un dinero y todos los meses para que ella pueda, ya que estaba terminando la carrera, para que pueda solventar el tema de apuntes, fotocopias y bueno, y todo lo que le hacía falta a ella. Tenía un compromiso con la causa de los pueblos originarios. Sí, Emi empezó después de muchas discusiones que ella me contaba que tenía y que siempre lo hablábamos. Emi tuvo una vida de militancia, ¿no? Ella a los 17 años, con un grupo de amigos, cuando estaba terminando ya el colegio, armaron el centro de estudiantes. A los 17 años, armaron el centro de estudiantes de su colegio. Ella después entra a la facultad. Me acuerdo que charlábamos, que me decía que tenía ganas de estudiar historia, pero después se decidió por estudiar periodismo y comunicación social. Bueno, en eso que va, empieza la carrera, primer año, segundo, tercero, cuarto, y siempre tenía esa discusión, más allá que ella no hasta el año pasado. No se había puesto, si lo puedo decir, a ver, la camiseta de una agrupación o de un partido político, siempre lleva una militancia activa con respecto a los derechos de las mujeres, a los derechos de los pueblos originarios. Estaba participando en una organización de referentes bolivianos acá en La Plata. Esta organización le dice a Emilia para que vaya a cubrir la asunción de Evo Morales a Bolivia. Y ahí tiene la posibilidad de ir con unas compañeras a cubrir todo lo que fue la asunción de Evo Morales el año pasado en febrero, en enero. Más allá de eso, también ya había empezado a dar clases de interculturalidad en una escuela acá de Tolosa. Todos los sábados, me acuerdo, se levantaba tempranísimo y se iba a dar clases de apoyo de interculturalidad con chicos de 6 a 15 años de edad. Chicos que la mayoría son hijos de inmigrantes. Y bueno, así, siempre apasionada por lo que hacía, totalmente apasionada. Y bueno, nada, así hasta que desgraciadamente el 1 de enero de este año ella pierde la vida. Nosotros decimos que a ella la asesinan. A mí la asesinan el 1 de enero en una fiesta clandestina, una fiesta donde hay muchos cómplices, donde hay cuatro empresarios inescrupulosos que lo único que pensaron es llenarse de plata, donde hay pruebas que la municipalidad, que los funcionarios de la municipalidad están implicados, porque hay un funcionario de baja jerarquía, ¿no? Pero es funcionario al fin, que da nombres de sus propios compañeros de la municipalidad, da nombre y apellido y los involucra. Por eso decimos que a Caemi la asesinan, que la corrupción mata, y es así. Y bueno, estamos en este proceso de lucha hasta llegar a la verdad, hasta llegar a conseguir justicia para mí. ¿Cómo, en este sentido, cómo está la causa? Bueno, recordemos que está en manos del fiscal Garganta. ¿Cómo se encuentra hoy la causa? Mira, la causa está en manos del fiscal Garganta y el juez que la lleva adelante es el juez Mateos. Uh-huh. La causa, te lo digo así nomás, está parada, no hay avances. Nosotros ya pedimos el cambio de carátula, actualmente está como homicidio culposo con doble hecho de evidencia. La doble hecho de evidencia es por las dos veces que intimaron al lugar para que no hiciera la fiesta y estas personas le hicieron igual. Nosotros presentamos el cambio de carátula hace como 20 días atrás con nuestro abogado Adrián Rodríguez. Estamos pidiendo el homicidio simple con dolo eventual. Esto sería una pena de 8 a 25 años de prisión para los culpables de esto. O si no, la prisión preventiva por lo menos hasta que llegue el juicio con respecto a la causa. Hola, ¿qué tal? Cristian, sí. Mauro te habla. Sí, Mauro. No sé si sabías, calculando que sí, el tema de Gastón Aramboure, que estaba en prisión domiciliaria, condenado por 10 años. Él es relacionista público, en el que él violó esta prisión domiciliaria, ya que estaba trabajando en la fiesta en una de las barras, cuando él había sido condenado a 10 años por un homicidio que ocurrió afuera de un boliche, y él era responsable y tenía prisión domiciliaria, pese a que era un tipo que no tenía ningún problema de salud ni ninguna discapacidad. Sí, cosa que nosotros también lo cuestionamos, es más, es el primero de enero que ocurre esto. La hermana Zulma Maldonado, el chico que lo mata es el hermano de ella, Juan Maldonado. Zulma Maldonado va hasta la fiscalía a pedir por favor que lo encierren y a pedir explicaciones de por qué este flaco estaba laburando, estaba preparando tragos ese día en la fiesta, ¿no? Cuando tendría que estar con domiciliario. Es indignante, ¿no? Es indignante el manejo de la justicia, porque también se sabe que en la fiesta estuvo el juez, hay un juez que estuvo en la fiesta, que no me acuerdo de su nombre, juez Melazo estuvo en la fiesta, sí, Melazo. Melazo estuvo tuiteando sobre durante la fiesta, denunciando, sí, justamente. Tuiteando desde la fiesta. Desde la fiesta. Sí, eso es lo que nosotros... Fue uno de los que denunció que a su vez el subsecretario de Gobierno Municipal, Juan Manuel Martínez Garmendia, era el nexo entre el control urbano y los organizadores. Sí, bueno, acá, lo de Gastón Aramboure es alevoso. También se le comprobó una causa a Santiago por tenencia también de arma de guerra, por amenazar en la vía pública a una persona. Santiago Perdón estaba maltratando a su pareja y una persona se acercó a interferir y esta persona sacó un arma de guerra y lo amenazó, bueno, cayó la policía, hicieron una causa y tiene una condena por esa situación. Pero es un agregado más para que esta persona también tendría que estar con prisión preventiva, por lo menos, ¿no? Porque se le suma también la causa de Emilia. Cristian, bueno, sí. Sí. No, en este sentido, quien debería estar llevando adelante la investigación, el fiscal Garganta, se ve que está laburando poco. Esto se da en un marco de connivencia que también es un correlato con lo que es los implicados en la causa, los que organizaron la fiesta, pero también se ve en quien tiene que realizar la investigación y el que tiene que encontrar justicia, Garganta, y se ve que no está haciendo nada. Esto es también indignante y corresponde a también una connivencia con los sectores del empresariado y bueno, del municipio también. Sí, no, tal cual, porque nosotros como familia y con toda la gente que nos está apoyando, estamos metiendo presión para que esta persona, para que el fiscal Garganta empiece a trabajar en la causa. Hay suficientes pruebas para que por lo menos llame a declarar a los funcionarios municipales. Este sábado, el sábado que pasó, declaró Adrián Zamudio. Uh-huh. Nosotros el viernes estuvimos con Garganta. Y nos dice que él está haciendo todo lo que puede, que la gente no quiere venir a declarar, pero O sea, vos tenés todos los medios para hacerlo, tenés el poder para hacerlo. Nosotros le planteamos, nosotros pagamos nuestros impuestos, o sea, vos tenés que laburar, o sea, nosotros no vamos a salir a buscar a los testigos. Más allá de que estamos haciendo una campaña de visibilización de la causa por toda la sociedad, por toda la comunidad platense, por toda la universidad, ellos son los que tienen los medios necesarios como para hacerlo. Y ellos hacen porque no quieren o porque hay una complicidad. Uh-huh. Con la persona, con los cuatro imputados, con el municipio, nos da a pensar eso. El sábado, la toca Adrián Zamudio es el delegado de Romero. Uh-huh. Adrián Zamudio es la segunda vez que declara, la primera vez que declaró fue el 1 de enero a las 3 de la tarde, en la cual da el nombre de Martínez Garmendia, el que me decías recién, y dice que él dio la orden que la fiesta se iba a hacer igual, pues ya estaba arreglada. El sábado Zamudio declara lo mismo, sostuvo lo mismo, no se doblegó, no se desdijo de nada, y también lo involucra al jefe de policía de Romero. A Verón. Sí, a Verón. Así que por eso nosotros decimos que hay las pruebas están, la justicia tiene que actuar, y nosotros nos toca seguir metiendo presión en la calle, por los medios de comunicación, es importantísimo esto. El otro día estuvimos en la Facultad de Periodismo pasando por Pulsada, yo fui con compañeros de EMI y pasamos por muchas cursadas y tenemos una recepción de los compañeros, de alumnos, de los profesores, una indignación total, y en una de esas un pibe, en una cursada te cuento así, uh-huh. Un pibe salta y dice: yo estuve en la fiesta y yo escuché cuando uno de los organizadores sube al escenario y agradece a Julio Barro por permitirle hacer la fiesta. Yo lo escuché, el tipo este. O sea, el grado de complicidad y es alevoso. Sí, demuestra una impericia por parte del fiscal y del Poder Judicial en este sentido. Cristian, te agradecemos por estos minutos, bueno, un fuerte abrazo y que no, a no bajar los brazos, que muchos nos hacemos carne de este pedido de justicia y vamos a estar acompañando. Bueno, yo quiero hacer dos invitaciones. Uh-huh. Ayer fue cumpleaños de Emilia. Nosotros en memoria de esta vamos a hacer el 28 de este mes, o sea, este sábado, una locreada en la localidad Romero. Hay un flyer dando vuelta. Sí. 116, 169 es. Y el 1 de junio, a 5 meses de la muerte del asesinato de mí, vamos a la marcha. A las 10 de la mañana en la municipalidad concentramos hasta la fiscalía 7:55.